Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Buenas noches, Guadalajara. Buenos días allá en Beijing y allá en Wuhan con su fiebre, gripe china, pues, aunque no suene muy bien, pero felices. Buenos días allá y en la red virtual, en el espacio virtual, en un futuro incierto, pues buenas tardes. Estamos aquí en su programa Observatorio Humano en su nueva, pues, etapa de 2020 aquí en las nuevas instalaciones con nuestro, pues, ingeniero de siempre, Jacobo. Y aquí está nuestro padrino, Ramiro Lomelí, el astro del programa. A ver, unas palabras, padrino. Estamos acá transmitiendo sin cubrebocas para nuestros amigos chinos. Al cabo, la no se transmite por Radiohead. Y también aquí, a nuestra diestra siniestra, tenemos a... al maestro. Gabriel Arios. Sí, no, hoy. Chales. ¿Será por el tema, mano? Porque como hoy queremos hablar de Dios... Ey. ¿Se podrá hablar de Dios? No sé. ¿Se puede hablar de Dios? Sí, sí. Bueno, el otro día estaba... Es que bueno, no se puede hablar de Dios. Yo estaba escuchando una... No sé si era medio sarcasmo, ¿no? De que, bueno, las personas que creemos en Dios lo inventamos para poder hablar a gusto con uno mismo. Sí. Y sí. Yo concuerdo con esa frase. O sea, son esas frases medio anónimas, pero sí, yo sí creo en Dios plenamente, pero también coincido en que... O sea, hablar con Dios es como hablar con uno mismo, ¿no? O sea, dices, ay, Dios, gracias. Y, pero ¿con quién estás hablando? Es diálogo interno, ¿no? O sea, bueno, esa es una tragedia del pensamiento humano, ¿no? Del cerebro, porque efectivamente uno termina hablando, pues, un monólogo, como ante el espejo, ¿verdad? Pero luego dicen que no se puede hablar de Dios porque, pues, el lenguaje humano pues está como imposibilitado, ¿no? Limitado. ¿Verdad? Pero entonces vamos a cambiar la pregunta. ¿Se puede hablar con Dios? Bueno, yo pienso que hay experiencias. Una vez estaba hablando con un materialista a ultranza que negaba cualquier estado, pues, místico, ¿no? Y decía que para él, y sí es cierto, ¿no? Objetivamente, pues son estados del cerebro, ¿no? Pero una cosa es que existan, digamos, zonas del cerebro que, pues, son como regiones a explorar, ¿no? Y a las cuales no puede uno acceder si no es, por ejemplo, si uno se toma un hongo, pues ya accede a una parte del cerebro que no es normal, ¿no? En cambio, la gente, pues, digamos, normal, pues se queda en un pedacito del cerebro que es la realidad común. Pero sí hay una, aunque pues la gente no quiera creer, hay una gran área ahí en el cerebro que sea, pues, lo que uno perciba subjetivo o muy muy objetivo, pero pues tenemos relatos y los que hemos, pues, no sé, tenido esas experiencias, sí podemos dar fe de que pues hay un mundo más allá de la razón, que tú dices, ¿qué onda con todo esto, no? Y será, pues, puro alucine de mi mente, pero pues... Son, no sé, yo siento que son experiencias que uno tiene que vivir, ¿no? O puede uno vivir, ¿no? O sea, ¿por qué quedarte con, o sea, por miedo a no experimentar unas cosas, quedarte sin esa experiencia de la vida, ¿no? Igualmente nos vamos a morir todos, ¿no? O sea, sí. Yo sí, por ejemplo, allá en las culturas así como de los huicholes y todo eso, así, pues, más que los llaman atrasados, es parte como de los ritos de, o sea, de, no sé, del decrecimiento, ¿no? O sea, que tienen todos que ir al desierto y hacer todo un rito, todo un viaje y probar el peyote en un ritual y adentrarse en las regiones. ¿Serán reales o serán del cerebro de la segunda tensión que llamaba Don Juan, ¿verdad? Pero sí es... Yo siento que son experiencias que todo el mundo debería tener, ¿no? Para no hablar así de oídas, ¿no? O como estos materialistas, ¿no? Que de plano lo niegan, ¿no? Dicen, no, pues esto no. Son alucines del cerebro, ¿no? Creo Dios que, es una alucina del cerebro. H, creo que valía la pena decirle a nuestro radio que aplica aquí el término radio escucha. Pues sí, ¿verdad? Porque es radio por internet, radio escucha. Decirles que partimos de la idea de que no es lo mismo ser anticlerical que irreligioso, ¿verdad? Y es más, que ni siquiera es necesario ser anticlerical, sino simplemente crítico con lo clerical, porque, por ejemplo, María Sabina era en sí mismo una iglesia, ¿no? O sea, cumplía esa función. A lo mejor desde un punto de vista, yo no sé si chamánico, no sé de qué tipo, pero yo no sabría clasificarla, pero en sí misma, ella sola valía por toda una iglesia. O en el caso acá de tú, que este hombre que citas tanto, Don Juan Matos, mi maestro, ¿verdad? Tu maestro, en sí mismo es una iglesia. Y él, podemos decir que es como un sacerdote y es al mismo tiempo un profeta y es al mismo tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Un apóstol y lo que tú quieras. Todas esas funciones que conocemos casi administrativamente ya en la iglesia católica especialmente, pero que se puede ser crítico de lo clerical, pero eso no implica necesariamente que uno sea irreligioso. Digo esto porque a mí me parece que es totalmente obvio que Dios existe. Bueno, de hecho yo tengo mi frase esa de parafraseada de Richards, de que pues yo en realidad no tengo problema con las ideologías, ¿no? Lo que cada quien piense. Mi problema es más bien con gente fanática que, pues usando las ideologías como escudo, pues hacen cualquier estupidez, ¿no? Como tú decías, pues no es que uno ande diciendo que el buen Jesús pues estaba equivocado, ¿no? Anda uno diciendo que existen pues sujetos nefandos, ¿verdad? Que con la sotana de padres hacen cualquier cosa y se amparan en, no sé, en palabras, en la Biblia y todo que eso, se ¿no? Se supone que son y, como herederos, ¿no? Son como los representantes, ¿no? Lo que deberían dar ejemplo de todo eso, pero por otro lado, pues también hay que tomar en cuenta que, pues bueno, yo para empezar ya he expresado en otra ocasión que para mí la figura de Jesús, o sea, no es divina, ¿no? O sea, yo no pienso que él sea ningún dios, pero sí le doy su, digamos, su rango de chamán. Él era un gran chamán judío, ¿no? Y pues ellos, o sea, lo que él decía no lo inventó él, o sea, es algo de que lleva pues una tradición milenaria, ¿no? Él viene a repetir cosas que ya se sabían, ¿no? Y nada más viene a recordarlas. Pero sin embargo hay gente que usando ya su nombre pues empiezan así como a lavarle el cerebro a la gente, que pues desafortunadamente pues hay gente que no tiene como mucho cerebro, ¿no? Y le das dos, tres rollitos y lo confundes y ya. Pero sí hay como ese instinto, ¿no? De creer en Dios, ¿no? Una vez leí que pues también esa idea de haber inventado a Dios fue una como un ardid de la raza humana, ¿no? Como para pues soportar, ¿no? La incertidumbre de la vida, ¿no? Dices tú, bueno, o sea, en un mundo tan incierto y tan peligroso, te da un cierto alivio saber que, o pensar que podría haber alguien que está controlando todo, que pero hay no, algo. Pero ¿no te resulta igualmente desesperante pensar que Dios es un invento? Porque, no, digo, si es un artificio, pues es falso, ¿no? Y entonces caes en lo mismo, ¿no? Igual, si no crees que existe, pues da lo mismo que a que lo inventes. ¿Sabes? Bueno, también aquí ya podemos entrar en esas cosas que llaman teología profunda, ¿no? De cuál es tu concepción de Dios, por ejemplo. Por ahí podemos empezar, ¿no? No es lo mismo la concepción judio-cristiana de Dios que la concepción taoísta, ¿no? Ahorita estaba releyendo el Tao Te Ching y claramente en más de dos, tres, ahí dice la madre, dice madre de todas las cosas, sepa. O sea, no dice que hubo un Dios, dice la madre de todas las cosas, innombrable. Le llamo Tao nada más por, pero ahí en ese, es madre de. Pero yo creo que diste en el clavo cuando comentas. Y los antiguos aztecas también tenían esa noción de un dios dual, ¿no? O sea, un Metiotl. Sí. O sea, el Dios doble era también es Dios la gran, y es la mujer gran, a la sí, vez, ¿no? Pero o sea, además, bueno y malo. Y bueno y malo, aparte, sí, ¿verdad? Bueno y malo al mismo tiempo. Entonces, habremos de ver de qué tipo de Dios estamos hablando, ¿no? Pues me parece que un Dios más, más, yo no sé si el término aplica, pero más real. Porque el gran problema con el Dios judío y cristiano es, su gran problema es el mal. Porque si se plantea desde lo judío que Dios es totalmente bondadoso y todo lo que se pueda decir o que dicen, y entonces la gran pregunta es ¿por qué existe entonces el mal? Y no hay respuesta. No hay respuesta posible desde el mismo judaísmo y desde el cristianismo, salvo que caigamos en el asunto de la culpa, ¿no? Y de, ya sabes, el pecado original y que somos seres caídos y entonces el mal lo representaríamos los seres humanos, lo cual también me parece muy injusto, ¿verdad? Porque en todo caso sería, es más, a mí me parece más loable el esfuerzo de los seres humanos que el de Dios, porque pues Dios, pues si es Dios no tiene ningún problema. Y los seres humanos enfrentamos realidades tremendas, horribles. Y entonces somos, lo podría decir así, más heroicos los seres humanos que Dios, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Bueno, ahorita estaba recordando esa frase también de, yo imagino que viene en el Talmud o algo así de los judíos, que el mismo Jesús la recordaba, les decía, en sus escrituras dice, nosotros somos como dioses. Uh-huh. Y es esa visión también de, pues, de las culturas orientales, ¿no? De que nosotros llevamos una chispa de Dios y en realidad nosotros somos Dios, ¿eh? O sea, en ese sentido como un Dios dormido que está ahí esperando, sí, reconocerse. Por lo menos hijos de Dios, y trascender, ¿no? O sea, ese es el sentido que le dan los, pues, a ciertas escuelas, ¿no? Al término de hijo de Dios, ¿no? No es que Jesús haya sido hijo de Dios, sino que él descubrió en sí mismo esa chispa divina. O sea, parte de la naturaleza humana, pero ¿no? Llegamos a un punto, ¿no? O sea, son como cuentos que se cuentan, ¿verdad? Dicen, no, pues, ahí está escrito, ¿verdad? Que somos como dioses, ¿verdad? Y hay varias religiones que dicen, no, pues, es cierto, ¿no? O sea, somos del polvo de estrellas, ¿verdad? Sí, somos, son cuentos de un pero buen que, viejo, ¿verdad? Pero nos dan una dirección, ¿no? O sea, de acerca de cómo debemos de vivir la vida, ¿no? Y es, a final de cuentas, pues lo pragmático es eso, ¿no? O sea, rollo acerca de Dios, pero lo concreto es la vida, ¿no? Al final de cuentas, te acabas enfrentando a la vida y lo que tú creas es como, pues, lo que te da armas para enfrentarte, ¿no? O sea, si te da más confianza pensar que hay alguien eterno que te va a premiar o a castigar, pues vas a actuar diferente, ¿no? Que si, por ejemplo, pues estos materialistas del capitalismo, lo que yo les recrimino es eso, ¿no? O sea, que nieguen a Dios, entonces la persona ya se siente como decir, bueno, entonces se vale todo, o sea, aquí en esta sociedad, y vemos que en esta sociedad pues se vale todo ya, o sea, vemos y qué es lo que falta por hacer, ¿no? O sea, y hasta se hace apología del crimen y todo eso, ¿eh? Pero bueno, son otras cosas, ¿no? A ver, aquí nuestro productor nos está diciendo que mandemos a comerciales y a saludar a los patrocinadores. ¿Qué? ¿Los Ángeles del Infierno? Ah, ya. Golpe de Estado. Ah, ya. Mejor a Atahualpa. Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos

Porque también me lleva a pensar en esto de la madre, ¿no? De la gran madre. Gran madre universal. Y la madre universal. Y estoy pensando en este momento en la tierra, ¿no? Que está ahí y sin la cual no puede haber nada más, pues, ¿no? Y no tenemos por qué exigirle, y ahorita utilizo esa metáfora del silencio, exigirle nada, ¿no? O sea, ¿qué le vas a exigir? Nada, ¿no? O sea, no le vas a pedir ayúdame a encontrar mis llaves porque las perdí, no, pedir ayúdame a encontrar, ¿verdad? O sea, pero está ahí con un altísimo valor que es difícil de describir, o sea, ¿no? O por lo menos describir suficientemente. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en que pues hay una concepción de Dios que más que racional es sensitiva, ¿no? Ya saben que yo tengo una iglesia de la conciencia y es como una pregunta recurrente, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestra concepción de Dios? No, ¿tú en qué crees, verdad? Como diciendo, bueno, ¿cuál es tu concepción de Dios, verdad? Mm. Pero es nuestra concepción ahí es como la misma de que tienen los budistas y los taoístas, ¿no? Lo que tú dices, Dios no es como ese viejito, ¿no? Es más como una sensación, un algo. Y ahorita que hablas del silencio, precisamente el silencio interno, dejar de pensar es lo que te conduce a ese yo interior, ¿verdad? Y pues pues realmente para mí pues Dios es la gran conciencia, que es eso, ¿no? Un flujo de energía que se capta cuando no estás pensando, ¿verdad? Dejas de pensar y decía Don Juan, empiezas a percibir la energía tal cual fluye en el universo, uh-huh. sin nada más, simplemente y ves que pues está fluyendo la energía y eso es Dios o es la energía fluyendo, ¿verdad? Pero ahí ya no importa nada, ¿verdad? Son otras concepciones, ¿no? Y pues es lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, más bien es como un choque, ¿no? De visiones de lo que es Dios. Y pues yo realmente pues sí tengo mis asegúnes con este Dios judeocristiano, ¿no? Que pues ya en otra ocasión había dicho que pues la Biblia misma habla de, o sea, del diablo, y él mismo se está describiendo ahí como un ángel caído, ¿no? Mm. Entonces, este ángel caído es el que tomó el lugar de Dios y muchos le creen que es el Dios y bueno. Sí, fíjate que el Dios judeocristiano es contradictorio porque primero me parece muy revisable el famoso asunto de que los judíos crearon el monoteísmo, ¿no? Porque ya hay antecedentes, por ejemplo, de Egipto. Pero además, es imposible, o sería imposible, un Dios único que luego elige a un pueblo. Ahí deja de ser un Dios único, porque entonces se convierte en un Dios tribal. Y si es un Dios tribal, entonces las otras tribus también pueden tener su Dios. Y es un monoteísmo que genera un politeísmo, ¿verdad? Es contradictorio eso. Y como, por ejemplo, en este sentido, si te fijas, vino Jehová de la mano de los españoles, que ya habían acabado con Alaya, y acabaron aquí con Huitzilopochtli y Tezcatlipoca. Sí, claro. Pues, y Quetzalcóatl, ¿verdad? Ya ves, por eso, tenía aquí su triada, ¿no? Por eso todavía nosotros utilizamos la frase esta de ves moros con tranchete, ¿no? Porque ellos vinieron acá a acabar con los moros, con su imagen de los moros, y los indígenas eran otro más tipo infieles de moros, ¿no? Y peores porque además, pues, salían encuerados y toda la cosa, y ¿no? Y con sus dioses y los sacrificios, pues, eran unos dioses terribles. Pero a mí me parece que sí hay un Dios único, eso a mí me queda totalmente claro, y que entonces todas las expresiones culturales de dioseras, digamos, pues son verdaderas y al mismo tiempo falsas todas, ¿no? O insuficientes, ¿no? O parciales o condicionadas, bueno, por la cultura de cada. Si tú observas la realidad, pues obviamente es algo muy subjetivo porque va a ser nada más el pedacito que tú estás observando, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahorita me estaba acordando de un libro que leí de Mircea Eliade acerca de pues de los chamanes, ¿verdad? La experiencia del éxtasis, y él utiliza ahí, después de haber estudiado un montón de pues culturas así medios antiguas, ¿verdad? De que de que hay alguna figura que coincide con todas esas tradiciones, ¿no? De que tienen un dios que él llama dios uránico, es decir, como un dios primigenio que en la actualidad está así como medio dormido ahí en el fondo y que como que delegó responsabilidades en subdioses, ¿no? Entonces, este estudioso veía que en las culturas así de este tiempo, pues ya este dios uránico pues quedaba así como en el pasa con dios papá, pero ellos le rendían así, y, así como cultos, sacrificios y ofrendas a subdioses, ¿no? Es decir, esos son más terrenales que el dios uránico, que él le llama así. Que serían el equivalente de los santos acá, ¿no? En lo católico. Exactamente, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, el dios papá aquí de nuestro... Es como un dios muy uránico, ¿no? Está en su cielo. Sí. Pero pues necesitamos a alguien, ¿no? Intermediarios, ¿verdad? Entre el séptimo cielo y el y esta tierra, ¿verdad? Y que nos cuide del infierno, ¿verdad? Esas ideas, ¿no? De un dios que se separó y se hizo medio malo, ¿no? Y luego, pues, una vez estábamos hablando acerca, ¿no? De, pues, también esa idea de que al principio de la civilización, pues, Dios era mujer, ¿no? O sea, queda esa cuestión del Tao Te Ching, ¿verdad? Que todavía lo llaman madre, ¿verdad? La gran madre. Y es que, pues, al principio Dios era una mujer, o sea, era femenino, que dio, pues, cabida a todo. Y en cierto momento, pues... empezó a tomar fuerza la idea de un dios varón, ¿verdad? Desde Zeus y todo eso, ¿verdad? Que dicen, ¿verdad? Pero yo creo que... Jehová, que es obviamente un dios masculino, ¿verdad? Entonces... Pero el dios creador tiene que ser femenino, porque crear es equivalente a parir, ¿no? Para los taoístas es la gran madre universal. Pero luego el dios que ordena tiene que ser masculino. El dios que... Exactamente, ¿verdad? El que... Es el machín, ¿no? Pero me parece que entonces ¿no? Pareciera como uno de esas telenovelas ya, ¿verdad? De que pues el dios primigenio tuvo varios hijos, varios semidioses que están peleando, ¿no? Y a final de cuentas vemos como el tal Jehová, como semidios, pues le partió la madre a muchos otros dioses. Decíamos, llegó aquí como Jesucristo y... Y pues, ¿quién se acuerda ahorita de Huitzilopochtli, verdad? Es más, si yo quisiera hacer una iglesia de Huitzilopochtli, quizás... Pues causaría risa, ¿no? Más que risa, a lo mejor acá vendrían, ¿y este qué? ¿También quiere sacrificios humanos? Sí, claro, ¿verdad? Sí. Y luego, ya ves, el famoso culto ahorita a la Santa Muerte, ¿no? O sea que, bueno, que no les basta con Dios, que ahora... Decíamos eso, ¿no? Como intermediarios, ¿no? Semidioses. Sí. Decían. Ahora, habría que entender que la Biblia, como todos los libros sagrados... pues son metafóricos o simbólicos, ¿no? Entonces todo lo que tú lees en la Biblia es simbólico, o casi todo es simbólico, y quienes se equivocan es quien leen eso de manera literal, ¿no? Se equivocan tremendamente, que son los fundamentalistas, ¿no? ¿Verdad? Modernos, que son terribles. Y los católicos son, ¿no? Pero es peor en las iglesias estas, digamos, evangélicas, ¿eh? Es peor, son peores. Porque por lo menos la iglesia católica pues creó todos sus dogmas, todas sus doctrinas, y de ella no se salen. Pero los evangélicos son peligrosamente creativos, y subjetivos, ¿no? Aguas, cuidado con esos cuates. Pero a partir de que entiendes que el lenguaje religioso es eminentemente simbólico, pues le das el valor que tiene a ese lenguaje, como algo provisional para referirte a algo de lo cual no te puedes referir de manera literal, de manera descriptiva y sobre todo de manera absoluta. Porque yo creo que ni Dios conoce a Dios, ¿verdad? Es lo que decíamos, ¿no? Dios hizo el mundo y se quedó dormido por ahí. Y está soñando, ¿eh? Cada uno. Esa es como la idea, ¿no? De los antiguos, ¿no? De que precisamente Dios creó al mundo y pues ahí se quedó a ver qué es lo que pasaba con sus creaciones, ¿verdad? Y está ahí detrás del telón, observando todo, ¿no? En fin, vamos a música. vieja amiga oscuridad. Otra vez quisiera hablar, porque he tenido nuevamente una visión que suavemente iba cambiando mi manera de pensar. La oigo hablar, la escucho en el silencio, en sueños caminaba yo. Escucharon ustedes a los guacharacos de Colombia, que yo me imagino que estos cuates tocaron en las bodas de Canaán, ¿no? O sea, qué maravilla. Y esta canción que yo no conocía me recordó la imagen que yo tengo de Jesucristo, con sus apóstoles y luego con la gente que lo seguía, de un circo ambulante. O sea, yo no lo puedo imaginar si no es como un circo ambulante de un tipo excepcional, extraordinario, que para el divertimento místico de la gente caminaba sobre el agua, ¿no? Y hacía otros milagros. Hacía otros milagros, calmaba las tormentas, le sacaba los demonios a los a los locos, ¿no? Y luego, pero luego además, para terminar la función, metía a esos demonios a cerdos que se iban corriendo y se lanzaban al precipicio, ¿no? Curaba lepras, hacía ver a los ciegos, resucitaba a los muertos. ¿Te imaginas un mago mayor que Jesucristo? Pues, a lo mejor, no sé, yo no lo conozco, ni no lo imagino, pero un circo místico, un circo trascendental, ¿no? No un circo de ilusiones, sino un circo de realidades más allá de lo que nosotros conseguimos como lo normal. La realidad, ¿verdad? Mágica. La realidad mágica. Bueno, ahorita que estamos aquí tras micrófonos, decíamos que, bueno, yo ya había dicho que para mí la figura de Jesús no es de alguien divino ni hijo de Dios, sino pues un chamán de aquel tiempo. Y no sé, leí una teoría acerca de que pues las famosas bodas de Canaán que se mencionan ahí en ese libro famoso, en realidad son las bodas del mismo Jesús con María de Betania, que es la misma María Magdalena, ¿no? Uh-huh. Y ahorita que estás mencionando eso, pues de que se armó todo un show, pues sí, es cierto, ¿no? O sea, imaginémonos allá en ese pueblo de pastores donde nada pasa. Sí, sí. Y, o sea, pueblo chico, chisme grande, sí, llega claro. Alguien y empieza a hacer prodigios, pero con un cierto enfoque, ¿no? O sea, él sí traía un mensaje, ¿no? Que luego fue transversado y pues es básicamente el mismo mensaje que aplica ahorita, ¿no? Es decir, el materialismo en aquel entonces, pues el materialismo eran los romanos, ¿no? Y él decía, bueno, o sea, el materialismo, o sea, los romanos, pues, dale, al César, dale lo que es el César. O sea, eran los gringos. De aquel tiempo, sí. Pues, está bien, a lo material, dale lo material y pues trabaja, no hay una forma de que te escapes de trabajar y de pagar impuestos y de todo, pero también el espíritu tiene su parte, ¿no? Entonces no te ocupes solo de lo material y busca también lo espiritual, ¿no? Pero además la parte más importante y más extensa, ¿no? Con más espacio, porque eso es el silencio, espacio, ¿no? En el cual te expandes, en el cual puedes explorar infinitamente y puedes tener, lo voy a decir así, noticias de lo eterno, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, en el judio-cristianismo no está como muy arraigada esa idea, ¿no? O sea, porque ellos el silencio lo conciben como, o sea, como estar orando y estar así. Pero sí hay mucho de silencio, pero sin embargo en las culturas orientales vemos que el silencio es básico, ¿no? Es la meditación budista, aunque explícitamente no habla del silencio, te lleva al silencio, sí, ¿no? Claro, es decir, sí. Una parte donde pues uno es, lo único que uno piensa es, estoy respirando alegría y controlas tu pensamiento hacia el cuerpo, tu respiración y son técnicas de dominar la mente, ¿no? Y al rato ya, pues, se van acabando los pensamientos, ¿no? Pero sí, idea, tú, ¿no? Tú has yo no sé si sea el término correcto, experimentado eso con la meditación. Bueno, de hecho yo tengo este libro famoso de la Musa Illuminati, donde yo digo que pues yo alcancé la iluminación descrita por los budistas zen, pero con una trampa, precisamente con la ayuda de la marihuana. Es que, bueno, igual, la marihuana, o sea, si te concentras en no pensar, lo logras, sí, ¿no? O sea, sí, porque sí, te concentras en la... no es que dejes de pensar tanto, sino que percibes tu cuerpo, percibes las sensaciones. Y el tiempo de manera distinta, etcétera, ¿no? Sí. Exactamente, como decían nuestros maestros, o sea, no es tanto una sensación de pensamientos, sino de pensamientos del yo. Uh-huh. Es decir, ya no estás pensando tanto en el tengo este problema o el yo soy tan importante, sino simplemente estoy aquí sentado, respirando, sintiendo. Yo un tiempo sí practiqué la meditación, sin gurú ni nada, porque pues, mi gurú fue Google. Entonces, pues, qué información. O sea, un tiempo me convertí en un budista de internet, digamos, ¿no? Entonces ahí busqué, pero hay de todo ahí porque encuentras textos budistas antiguos, y, pero son hermosos, ¿no? Y además, y aparte que no es tan difícil. No, no es tan difícil. La cosa es que sí practiqué la meditación, ¿no? Acá sentado y toda la cosa, la respiración, todo el rollo. Y al principio me fue muy difícil luchar contra mi pensamiento, porque luego llegas a entender que no tienes por qué luchar con tu pensamiento, ¿no? Sino observarlo, digamos, ser exacto, testigo de tu propio pensamiento. La técnica, nada más. Y luego con esto de la respiración, que es como observarte o percibirte a ti mismo como naturaleza, ¿no? Porque tu respiración es el equivalente a estar en el flujo, de estar contemplando un río, por ejemplo, ¿no? O un arroyo. Y yo sí llegué a estar, o sea, bueno, digamos, si intentando recordarlo, así como por etapas, fue primero sí lograr no verbalizar, ¿no? En tu cabeza. Luego, observar que la gran o casi la totalidad de las ideas que pasan por tu mente, que uno percibe como pensamientos de uno mismo, es decir, como estoy pensando, realmente no estás pensando, son una especie como de ecos que están ahí en tu cerebro, ¿no? Y te das cuenta que, digamos, la gran mayoría de tus pensamientos no son tus pensamientos, no estás pensándolos, tú no los originaste, ¿no? Pero luego llegas a esa percepción del silencio y es, yo diría, maravilloso. Es un estado de serenidad, de amplitud, de espacio. Claro, también cuando estás ante esa que ellos le llaman como una pantalla, ¿no? Pues también llega un momento que dices, bueno, ¿y qué voy a estar aquí 10 pinches años observando esta nada? No, porque no ocurre nada ahí, ¿eh? Nada, nada, nada. Ni te dice nada ni nada. Entonces dices, bueno, también no voy a estar aquí como 10 años ante una pared, porque pues esto qué. Pero me parece que cuando te das cuenta de eso, escuchas el gran llamado a volver al mundo y a volver a la realidad, volver a la materia, volver a, ¿no? Fíjate, para cerrar, ya casi estamos sobre el tiempo, pero hay algo acerca de la meditación que dicen, bueno, una cosa es que tú estás practicando en tu casa, pero realmente la onda de la meditación es cuando la aplicas en la vida real. Sí. Y bueno, se supone que ahora íbamos a hablar un poco acerca de los camiones, ¿no? Pero eso que tú dices, haz de cuenta, yo lo aplico y esa es como la idea, ¿no? De aplicarlo en cosas tan cotidianas como ir en el camión, ¿no? O sea, no es lo mismo que te sientes en tu casita así tranquilo, hacer tus ejercicios de meditación, a que te sientes en el camión, como estar ahí y no estar a la vez. Y sin embargo, diario tenemos que nosotros que tenemos que tomar el camión a diario, es como un ejercicio, ¿no? Y dices, bueno, puedes estar ahí y te consigues tu telefonito y estás ahí perdiendo el tiempo, o te concentras en tu respiración y lo tomas como una experiencia de... Y pues sí, sí funciona, ¿no? O sea, de pronto estás ahí en el camión y dices, oye, o sea, decíamos la otra semana acerca del tiempo que a ti te parecía que uno pierde en filas y en camiones y todo eso. A mí me parece que seas, ¿por qué? Porque no lo elijo, porque me lo imponen. Pero sin embargo, exactamente, pero sin embargo, si usas es la idea con la meditación, o sea, de que lleves la meditación a las cosas cotidianas, entonces estar una hora en el camión, aunque sea la misma trayectoria de todos los días, es una hora de vida. Pero ¿sabes qué, H? Y si no lo piensas, o sea, de que, ay, qué calor. Ay, que cae. H, pero ahí yo encuentro una gran trampa del budismo. Es decir, donde pareciera que todo existe y no existe al mismo tiempo, y entonces, si yo estoy matando a una persona, entonces lo estoy matando, pero no lo estoy matando, entonces no hay bronca. No, pero ¿no? Y es una ilusión. Y ese es el problema con el budismo. Pero estamos hablando de algo como más concreto, o sea, de tu actitud enfrente de una situación como la de soportar el camión, o sea, Igual yo me imagino que hay mucha, no, no me imagino, o sea, bueno, ves a la gente ahí que no tiene ni celular ni nada. O yo mismo, ¿verdad? Me observan y dicen, oye, ¿este güey qué? O sea, no está ahí como viendo la vida y viéndole las nalgas a las viejas y viendo y todo. Es una bonita manera de meditar. O sea, es que eso no es meditar. Oye, es como un mandala, o sea, ¿no? Las nalgas, ¿no?, de las mujeres. O sea, porque gente que medita en el camión también es eso. Ah, claro, o sea, sí, eso, o sea, o te dejas llevar por la corriente de estar ahí, o bien detienes tu pensamiento y pues... Oye, nada más para como intentar cerrar el círculo de este programa, porque me llama la atención que comencemos hablando de Dios y lo católico y lo judeocristiano, etcétera, y terminemos con budismo, ¿no? Pero, ojo, cuando se habla del mundo, la palabra mundo es lo que conoces, eso es el mundo. Lo que conoces y verbalizas y tienes en tu pensamiento, ese es tu mundo, ¿no? Entonces, tiene mucha lógica que cuando en lo judeocristiano te dicen, rehuye del mundo, ¿no? En el mundo está el pecado, etcétera, etcétera. Es, ojo, en tu pensamiento está el pecado. En lo que das por conocido y te limita y te define, ahí está el pecado, porque ese es un error. Y tiene mucho sentido. Y lo digo, ¿por qué? Porque es algo típico del budismo, ¿no? Es decir, lo que te dice el pensamiento, aguas. Es una ilusión. Es una ilusión, ¿no? Ni es, ni no es, ¿verdad? Y tiene mucha lógica el abandono del mundo, tal como lo referimos en este momento de manera provisional. Bueno, ya nos tenemos que despedir. ¿Cómo viste, H? Bueno... Ya existe libertad de creencia, libertad de pensamiento, ¿verdad? Pero una cosa sí, ¿verdad? Antes mataban a la gente por creer en Buda, la Inquisición, sí, ¿verdad? Pues todavía la avientan calzones aquí a la escultura de sincretismo. En fin, Jacobo, muchas gracias en los controles, nuestro productor estrella, ¿eh? Ahí detrás del... estrenarse, sí, como productor del programa. Hoy no quiso hablar, ustedes ya sabrán quién es. Nos estamos escuchando luego. Gracias por la atenta atención. nave se llama. No te desvíes de tu sendero. Las sagradas serpientes te aman, rodearán tu cuello. ¡No te detengas! ¡No temas! ¡Tienes miedo! Hace muchas noches te dijeron, todo es bello. No los juzgues, es una herencia mal interpretada. No los quieres detener, sus raíces tienen siglos. Diferentes signos, diferentes banderas. Una misma meta, el agua y la tierra revuelta. Es tu última danza. Observatorio Humano.